El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombre». Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La Iglesia presenta en esta lectura del Evangelio el pasaje donde Cristo comienza su ministerio, su vida pública, y donde llama a los apóstoles a seguirle porque tiene una misión. Y esta misión requiere colaboración, porque siempre Dios, que cuando obra, quiere que las causas segundas, nosotros, las criaturas, colaboremos con esa obra de Dios. Dios podría haber traído a la tierra no solamente a Adán y Eva creándolos de la nada, sino que también a cada uno de nosotros, pero ha querido que sean los hombres mismos que colaboren con la obra de la vida en la tierra. También podría haber dicho: yo directamente, la gente que se confiese conmigo. Pero ha querido que las personas que cometen pecados y que necesitan de la ayuda de Dios encuentren en los sacerdotes aquel colaborador para la obra de la redención. Así como puso colaboradores Dios a la obra de la creación, papá y mamá, obra de la creación, así Dios establece sacerdotes para la obra de la restauración, de la redención. Entonces, en el plano natural y en el plano sobrenatural también, Dios se vale de personas. Y así se vale Dios de todas las cosas, porque si la tierra da vuelta, no la está dando Dios vuelta con la mano directamente. Es decir, usa de las cosas creadas por Él, que salen directamente de Él, para que entre ellas haya una armonía perfecta y una intercomunicación y una acción entre esas cosas. Son las causas segundas. Claro, la tierra gira porque hay una fuerza allí, y esa fuerza a su vez está provocada por otra cosa, y otra cosa en última instancia es Dios, pero se vale de las cosas creadas. Por eso que necesita a los apóstoles. Él necesita gente que esté al lado de Él. Él necesita personas que le amen, no solo con un amor común y corriente en este mundo, para alcanzar la vida eterna después, sino que le amen con un amor exclusivo a Dios. Quiere tener sus esposas, quiere tener personas que entreguen su alma a Dios directamente. Y esos son los religiosos y las religiosas, que entregan su ser a Dios para la obra de restauración de los hombres. Porque dice así, una profecía de Isaías que se aplica a Jesús: tierra de Zabulón y Neftalí, son tierras paganas del lugar de Palestina. Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo yacía en tinieblas, pero vino una gran luz. Es Cristo, porque había tinieblas en el mundo, vino la luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Cristo, que nace porque viene la primera vez, junta a sus apóstoles, anuncia el reino. Juan el Bautista es el amigo del esposo que va a preparar esa venida primera de Jesús, y Jesús va a tener sus apóstoles. ¿Y qué hacía Jesús en su predicación? Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Es decir, nos convoca a una conversión, a darnos vuelta hacia Él, a volver el rostro hacia Dios, a quitarlo de las criaturas, a no mirar solamente lo que tengo en torno, sino levantar la cabeza. Esa es la gran diferencia que tiene el hombre con los animales. Aunque hay algunos animalitos que también levantan la cabeza, ¿verdad? Porque dicen que la gallina, cuando toma un poquito de agua, la levanta para tragar el agüita, ¿vieron? Y toma y le da gracias a Dios. Toma y le da gracias a Dios. Pero bueno, la gallina ni sabe lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, si hablamos de un cerdo, el puerco, el cerdo, el cochinito, es curvo y tiene el hocico metido siempre ahí delante de lo que quiere comer, y lamentablemente lo que le gusta comer es cualquier cosa, y todo mezclado con el barro, y tiene su hocico y vive feliz él con lo que tiene en su boca, en su hocico, delante de sus ojos, lo que tiene ahí, hasta se revuelca en su comida. Entonces, por eso el cerdo es sinónimo o símbolo del pecado, del pecador, que solamente ve lo que tiene inmediatamente delante, sin ser capaz de levantar la cabeza. El puerco no puede levantar la cabeza porque está curvo. Está hecho para eso. Pero el hombre está hecho vertical y está hecho para que levante la cabeza. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que mirar más allá que lo que un puerco ve. Entonces el pecador es como un puerco que pone su hocico y sus ojos, su comida, todo lo tiene delante, no le importa lo que está alrededor de él. Él mira su propio ombligo, él se mira y se contempla, él se olvida del resto, él solo piensa en comer, solo piensa en disfrutar las realidades temporales. No le hablen de arte al puerco, no va a entender nada. Menos no le hablen de Dios, no va a entender nada. Esa es la actitud del hombre que se cierra en el mundo y que se mete en el mundo, para el cual ya después nada es pecado, porque se acostumbra a uno, nada es pecado. Como para el cerdo todo es rico. No importa si el pastel está hecho con crema especial o chocolate, no sé, no importa. Si le tiran otra cosa, se come lo que venga primero, no elige. Lo que venga primero se lo mastica, se lo traga. Nosotros no estamos llamados para ser puercos. Dios quiere que seamos hijos de Dios, herederos de la vida eterna. Estamos llamados y estamos rescatados con la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, que es sangre divina y sacada de una criatura puramente purísima, la Santísima Virgen. La sangre está extraída de una criatura especial que no tiene pecado original, porque esa sangre está destinada a ser derramada por los pecadores. Tiene que ser sangre purísima, y una sangre que Dios se la tomó para sí, porque el que muere es Dios, en cuanto que tiene su naturaleza humana, pero Dios da la vida por nosotros. Y entonces Jesús va diciendo: conviértanse, es decir, dejen de mirar las criaturas y las... Den vuelta, o levanten la vista o den la vuelta. Convertirse es girar, es dar la vuelta hacia Dios, contemplar a Dios, porque el hombre está hecho para eso. ¿Y por qué hay que convertirse? Porque ya está cerca el reino de los cielos. Cuando Jesús dice esto, le faltaban 2 años para que lo mataran y resucitara. 2 años, y dice, está cerca. 2 años le estaban faltando nada más para que se abran las puertas del cielo y comience la obra de la restauración con la resurrección de Jesús. Solo 2 añitos. Bueno, esa es la primera venida, pero estamos esperando la segunda. Ya pasaron más de 2000 años. Ahora estamos esperando la segunda venida. En esta segunda venida también hay un amigo del esposo, alguien que prepara al esposo, que es Cristo, alguien la esposa, prepara a la esposa, que somos todos nosotros. Tiene que haber alguien, como San Juan Bautista preparó las esposas de Jesús, todas las almas que se bautizaban. Y aquí necesitamos, ¿quién es la amiga de la esposa que prepara la ceremonia del matrimonio, que prepara y dispone todas las cosas? Es la Santísima Virgen, ya no San Juan Bautista. Es ella la que está preparando el camino del Señor. Ella va a triunfar, como dice ella misma en Fátima, porque dice, mi hijo quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, y al final este Inmaculado Corazón triunfará. Esta es la meta. Entonces estamos esperando otra venida, la segunda venida de Jesús, y nos estamos preparando bajo la dirección de la Santísima Virgen, y ella quiere tener sus apóstoles, sus discípulas también, que, es decir, gente que tenga un corazón grande, que se olvide de las mezquindades que le rodean y miren un poquito más hacia adelante, que levanten la vista, que miren a Dios y que piensen en la eternidad, porque no somos animalitos destinados a exterminarnos en esta vida. La muerte para el cristiano es la apertura a la eternidad. La muerte para un cristiano, para todos nosotros, ¿por qué estamos aquí en la misa? ¿Por qué estamos dando culto a Dios? Porque creemos firmemente que la vida no termina. Nosotros lo creemos firmemente, la vida no termina. Y para dar ejemplo de que la vida no termina, nosotros no nos desesperamos ante la muerte de nuestros familiares. No debería ser así, debería ser un día de alegría, porque ha muerto en el Señor, ha muerto en gracia. No ha muerto, se ha dormido, porque ¿qué es la muerte? Separación del alma y del cuerpo y una iluminación de todo. Aparece la luz, no se va la luz cuando uno muere. Viene la luz, pero es otra luz que me da la capacidad de entender todas las cosas oscuras que estos ojos físicos no me permiten ver. Cuando se da esa iluminación del alma, porque el alma se separa de lo que la aprisiona, de lo que la limita, el cuerpo limita la acción del alma. El alma, cuando se separa inmediatamente, como es espíritu puro, ve cosas maravillosas, ve la luz tal cual es y ve a Dios tal cual, cara a cara. Es decir, puede comprender la evidencia de todas las cosas. Y a eso estamos destinados, por eso que la muerte para nosotros no es algo catastrófico, es una liberación, en el buen sentido de la palabra. Me libera Dios de un yugo que era necesario llevar. Me quitó la cruz de las espaldas porque ya terminó el tiempo de llevar la cruz. Ya manifesté mi amor a Dios, Él ya me quita esa cruz, la besa, porque la cruz esa me permite entrar a la eternidad. Me saca la cruz ya de mis hombros porque no la necesito, porque ya entro en la eternidad. Esa cruz la besa Cristo, la besa la Virgen, porque son los medios que me permitieron llegar a Dios. ¿Y cuáles son esas cruces que Jesús besará cuando me la saque, y la Virgen María, y el Padre, y el Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas cruces? Las que estamos viviendo en concreto son cruces, son regalos que Dios nos da para que podamos alcanzar la vida eterna. Y entonces llega el momento en que tenemos que preparar la segunda venida de Jesús, ya hace tiempo, pero la Virgen quiere triunfar. Este año se cumplen los 100 años de la Virgen de Fátima. No digo que el triunfo vaya a ser este año, pero yo estoy seguro que no falta mucho para que haya un triunfo, porque el triunfo viene cuando ya el mundo está totalmente tirado o toca fondo. Yo creo que tocó fondo, ¿no? Porque se ha alterado ya el orden natural, ¿no? No solamente ya no se cree en Dios y no les importa la vida eterna ni nada, sino que estamos en contra de la ley natural. Es decir, el hombre se ha puesto incluso a dar vuelta lo que es la naturaleza. Es decir, si yo salgo caminando por aquí, perdón, si salgo con la cabeza para abajo y voy caminando con las manos, con los pies para arriba, me van a llevar al manicomio, ¿verdad? Porque este hombre se ha dado vuelta. Padre, ¿qué le pasa? ¿Por qué sale con las patas para arriba? Si lo natural es que usted tenga la cabeza arriba, no abajo. Eso es lo natural. Pero yo voy contra la ley natural. ¿Qué me dirían? Que se case un hombre con un hombre, eso va contra la ley natural y el sentido común. Y parece que hay gente que se lo cree. Y hay gente que dice, pero ¿y si ellos son felices? O sea, no se dan cuenta porque estamos enfermos. Hay una enfermedad. Yo ya no me doy cuenta ni siquiera lo que va contra la naturaleza. Y discuto, porque las cosas más básicas ya no las vivo. Entonces, el hombre es como un animalito que tiende cada vez más a meterse en un problema muy serio, porque está comiendo como un animal desaforado las propias leyes que le gobiernan. Se las come, por decir así. Entonces tenemos que tener cuidado, va a venir una purificación muy grande, de hecho ya la tenemos. Tenemos suerte acá, pero en México también hay purificación. Hay matanzas, hay muertes, hay robo, hay estafa, hay odio, rencor, desunión. Es cadavérico esto, es cadavérico, hay descomposición en el cadáver. Pero si miramos un poco más alrededor, sigue este problema en otros países. En Medio Oriente, con las matanzas, con el ISIS, con los musulmanes, y el problema es serio. No debemos imaginar que estamos tocando fondo. Hace falta solamente abrir los ojos. Y el problema, esto se mete también en la iglesia. Este problema va al corazón de la iglesia. Se mete hasta en los huesos de la iglesia. En la jerarquía de la iglesia, en los sacerdotes, los obispos, los cardenales, hasta puede meterse en el Papa. Todos pagamos las consecuencias del pecado. Entonces tenemos que abrir los ojos, porque la que está preparando a las esposas de Cristo es la Santísima Virgen. Abramos el corazón para que ella purifique mi corazón, para que haga del corazón una gruta donde Cristo quiera venir a vivir y a nacer. Porque estamos esperando la segunda venida y Cristo cuando llegue no solamente tiene que estar fuera de mí, sino que tiene que estar dentro de mí. Cuando aparezca, no solo tengo que verlo fuera de mí, debe estar dentro. Porque si no coincide que Él está afuera y a su vez está adentro, me perdí. Nunca más estaré con Él. Debe coincidir la muerte con el estado de gracia. La muerte, el momento que Él me llame, lo voy a ver a Él. Cuando me llame, Dios tiene que estar adentro de mí, porque si no, me perdí para siempre. Pero yo soy responsable, yo soy libre. Él me ofrece su vida, me ofrece su sangre, me está predicando, pone un sacerdote que se ponga a hablar de estas cosas, para que yo escuche, para que yo siga, porque Él tiene muchos modos de hablar, y acá tiene uno que habla también. Yo hablo para mí y hablo para ustedes. Y cada sacerdote debe predicar a los demás y predicarse a sí mismo. Y decir, abramos los ojos. ¿Cómo vamos a vencer el mundo? Yo quiero que nos pongamos la mano en el corazón, Frisidim, nuestra familia y los que no son. En el corazón. Y digamos, a ver, con mi colaboración, ¿puede triunfar la Virgen María en este mundo? ¿Estoy haciendo lo suficiente para que Dios esté feliz conmigo en un mundo podrido? ¿Yo qué aporto? Porque el aporte tiene que ser mayor. La medicina tiene que ser mayor cuando la descomposición comenzó en el cuerpo. Si hay algo que se empieza a podrir en mi cuerpo, evidentemente que la medicina tiene que ser algo fuerte, determinante. Hasta hay que cortar. Entonces yo me tengo que preguntar, yo soy apóstol de Cristo, porque Él llama a todos. Yo soy discípulo de Jesús, de verdad. ¿Hago algo por amor a Dios? ¿Hago algo por amor a mi alma? ¿Hago algo por los demás? ¿O simplemente me miro el ombligo todo el tiempo, observándome a mí mismo, y me olvido de lo que existe alrededor? Porque eso es la muerte en vida. La persona que vive solo mirando sus problemas, su casa, sus cositas pequeñas, es una persona que no está abierto al amor. Es una persona que no sabe nada de lo que es el amor. Una persona que no se da, una persona que no se entrega, es una persona que no ama. Esa es la realidad. Nosotros queremos una familia que combata, una familia que sea fuego, una familia distinta, una familia donde empiece la restauración de la iglesia en México y en el mundo. Una familia que sepa lo que hace, si con una cabeza bien informada y formada, con un corazón bien dispuesto y con una exquisita sensibilidad, capaz de conmoverse hasta las cosas más mínimas, capaz de reconocer una falta, aunque sea pequeña, como realmente lo es, una ofensa a Dios. Se ha perdido el sentido del pecado. Por eso cada vez hay menos confesiones. Se ha perdido el sentido del pecado. Y hay quienes están promoviendo que se comulgue incluso estando en pecado. Entonces después ya no se va a confesar nadie. Yo voy a estar tranquilo, menos trabajo. Pero qué pecado grave. Porque yo no voy a tener que estar tranquilo, porque si se condenan porque entran ideas raras y yo no hago nada para sacar esas ideas, también soy cómplice. No se puede comulgar en pecado mortal. No se puede comulgar en pecado mortal. Si no está arreglada la situación matrimonial, no se puede comulgar. Es pecado. Tu alma no está preparada, tu cuerpo tampoco. Y el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo. Entonces, se ha perdido el sentido del pecado. Hay quienes quieren destruir lo poco que hay, porque el demonio es astuto y cambia la cabeza, quiere obstaculizar la gracia de Cristo en los hombres, quiere frenar el demonio, que no llegue la gracia a los hombres. Que los hombres estén contentos con lo que le propone el mundo. Y mejor es tener una iglesia donde que se llame Nueva Era, algo mundial, donde hay un Dios ahí arriba que me ama y yo no preciso hacer nada, porque ya me da la vida eterna. Nada tengo que hacer, ya no hay cruz que llevar. Ya lo que dice Jesús ya es exageración. El que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Eso ya no va. Entonces ya no es Cristo el que quiere reinar en tu corazón, sino el mundo. No debemos ser del mundo, no debemos ser, estamos, pero no somos. Estamos en el mundo, pero no somos, no debemos ser del mundo. Estamos hechos para la eternidad y cuando yo me olvido de eso me meto en el mundo y ahí me olvido de Dios. Entonces Jesús dice, conviértanse, y la Virgen nos pide, conviértanse. Cambien de conducta, está cerca el reino de los cielos, está cerca la venida del Señor. Conviértanse, preparemos nuestro corazón y nuestra alma con penitencia, que no es pecado hacer penitencia. Es mentira de los que dicen que vas a tener un trauma porque haces penitencia y sacrificio. Porque si una madre no se sacrifica por su hijo, lo pierde a su hijo. Y si una madre no le enseña a su hijo a hacer sacrificios, lo pierde. Entonces, si tú no haces sacrificio, te pierdes. Y te pierdes la vida eterna, porque el hombre está hecho para rectificar sus inclinaciones naturales al pecado. Si no haces nada, te quedarás tirado en el suelo, borracho, lleno de suciedad, abandonado, sin casa, sin familia, como puedes observar, gente que no hace nada y queda así. Entonces, quien no quiere estar así, tiene que sacrificarse. Entonces no quitemos el sacrificio, digamos que sí hay que sacrificarse y hacer penitencia, correcto. ¿Pero para qué te sacrificas? ¿Para tener un bello cuerpo? Sí, para eso parece que sí se puede, pero si tú te sacrificas por Cristo, por la conversión de los pecadores, está mal. Te van a decir, no, eso ya no va. Pero si tú te sacrificas por tener un cuerpo como una Barbie, entonces sí va. Porque para ti, para que tú te realices, pero no importa la vida eterna, basta que tú te realices en el mundo. Y si te sacrificas para tener un carro o una casa hermosa, sí, pero si te sacrificas por la conversión de los pecados, no, no, no. Sacrificio y penitencia, no. Porque dentro de poco ya va a ser pecado mortal eso. Ya dentro de poco ya va a ser pecado. Si tú le ofreces un sacrificio al Señor, pecas. Pero si te lo ofreces a ti mismo, no hay problema. Ahí puedes hacer lo que quieras y pensar lo que quieras y dar vuelta a la ley natural y haz lo que quieras. Pero no se te ocurra amar a Dios de verdad. Puedes hacerlo de palabra. Yo no. Creo que termino acá. Puedes hacerlo de palabra. Pero si lo haces en la obra, si lo quieres hacer en la práctica, te van a crucificar. Te van a crucificar. Si te sacrificas por ti mismo, te aplauden. Pero si te sacrificas por un Dios que ha muerto por ti, arruinas todo. Te llevarán preso. Ya hay gente que lo están llevando presos. ¿Por qué? Porque son padres de familia que sacaron a sus hijos de los colegios porque les están enseñando cosas contra la ley natural. No quiero nombrar acá, no me gusta nombrar las cosas, pero son asquerosas, horribles y espantosas. Pero basta que ustedes me entiendan, están enseñando cosas contra la ley natural. Entonces los papás los sacan y van presos. ¿Por qué? Porque están enseñando según la ley del Estado. Vas preso. Y los papás dicen, bueno, voy preso, pero mi hijo no va a estar en la escuela. Y ya va a venir momentos en el que le van a quitar los hijos. Y así. Nosotros estamos a veces en nuestra casita con nuestras cosas, pero todo esto existe. Y en un momento nos van a dar a nosotros y vamos a decir, reaccione el resto del mundo. A ver, penitencia, oración, hagan algo por nosotros. Y si tú nunca hiciste nada por nadie, ahora te tocó a ti, estás desesperado. Pero entonces estás pidiendo que tengan amor cuando tú te encerraste en ti mismo y no pensaste en los demás. ¿Cómo puedes pensar y querer que los demás piensen en ti si tú ni siquiera has comenzado a amar? No sabes amar, no has hecho nada por los demás. Entonces Jesús dice, conviértanse, está cerca el reino de los cielos, la plenitud, va a venir Jesús. Y si no lo vamos a ver nosotros, viniendo por segunda vez, lo vamos a ver igual. Porque nadie escapa a la llamada del Señor. Todos somos llamados por Cristo, todos tenemos vocación, es decir, llamado. Un llamado a la vida, un llamado al bautismo, un llamado a la santidad, un llamado a la vida religiosa o a la vida matrimonial y un llamado a la eternidad. Todos esos llamados no lo podemos nosotros esquivar, son llamados reales. Y a mí me falta el último, a la eternidad, porque ya todos los otros llamados ya están. Y todos ustedes casi, ¿cuál faltará? A los más chicos que todavía no han decidido si Dios le pide vida matrimonial o religiosa, pero tenemos todas las llamadas hechas, falta la última. La última vendrá sin previo aviso. ¿Por qué? Porque es justo que así sea. Porque si tú sabes que mañana te va a llamar el Señor, vivirás hasta hoy en forma pecaminosa y a la noche te confiesas, te lavas y... Eso sería horrible, porque ni siquiera te vale la confesión, porque ahí no hubo amor. Hay un gran interés, pero no hay amor. Entonces, si tú supieras el día, te condenas. ¿Por qué oculta al Señor el día de tu partida? Porque te condenarías, porque tú te irías a confesar el día anterior y no te valdría. Porque ¿qué te mueve esa confesión? Un profundo interés y egoísmo. Y sería el resultado de todos los egoísmos de tu vida pedir la confesión en el último momento. Te la van a dar tal vez, pero ¿te sirve? Porque para que sirva, tiene que estar la correcta disposición del corazón, que es una gracia, que Dios no te la va a dar si tú juegas con la misericordia, porque misericordia y justicia no se separan. Dios es tan misericordioso, miren, tan misericordioso, que te dice, conviértanse. Miren qué hermoso acto de misericordia. Nos pide que nos convirtamos. Y te dice, está cerca el reino de los cielos. Eso es misericordia. Misericordia no es decirte, viviste como un animal. No importa, ven conmigo, acá te abrazo y te incluyo en mi ser para que todos los santos vean la belleza que tienes. No es así. No es así. Hay justicia y misericordia, pero la misericordia no se puede separar de la justicia. Tan misericordioso es Jesús que te dice, confiésate. Es tan misericordioso que te dice, haz penitencia y oración. Es tan misericordioso que mandó a su madre, a Fátima, que le dijera a tres niñitos pequeños, conviértanse, hagan penitencia y oración. Y le mostró el infierno. Es tan misericordioso que la Virgen María le mostró el infierno a los niñitos. Porque verdad y misericordia van juntas. Y justicia y misericordia también. Pero la verdad también. Es verdad. O sea, ¿qué vino a hacer la Virgen? ¿A asustar a los niños? No. A darnos a nosotros un motivo de esperanza y de misericordia, porque nos está mostrando que sí eso existe. Pero si lo muestra es porque también puedo yo no estar ahí si hago lo que ella me dice. Entonces misericordia y justicia van juntas. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, porque cuando se separa nos destruye el maligno. El maligno quiere que separemos justicia y misericordia. No, no se puede. Pidamos la gracia a la Virgen entonces, que en este año, el año del centenario de la Virgen de Fátima, que comience su triunfo, que se vea su triunfo. Para nosotros que somos débiles, que podamos ver una luz, que podamos ver algo, porque eso nos va a animar. Pero tengamos las disposiciones de trabajar. Que si estamos en una familia religiosa, Frisidín, no sea otro movimiento más en la iglesia, porque todo se está cayendo. Y si lo nuestro es como todo, se caerá también. Tenemos que ser distintos. Y que nos digan que estamos recontra locos, entonces vamos bien. Porque todos los demás son aplaudidos y hay mucha gente en muchos movimientos, se caen todos, porque yo no puedo decir que el mundo vaya para adelante, va para atrás. Entonces, distinto, que te digan que eres un loco, que eres un anticuado, que eres de la época de los apóstoles o que eres del Antiguo Testamento, que te digan lo que sea, que te persigan, que te pongan preso, vas por buen camino. Pero si te aplauden, ten cuidado. Vamos a pedir esta gracia a la Virgen, que así sea.